Es un privilegio estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este, su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante esta semana vamos a tratar un tema que no tenemos que olvidarnos, que estamos hablando acerca de la preparación para el tiempo del fin, ¿no es cierto? Y ha sido grato saber cómo Dios, por medio de su palabra, nos ha ido indicando los sucesos, los acontecimientos, los hechos puntuales que van a suceder para que estemos preparados para ello. Bueno, pienso que son algunos sucesos, porque creo, honestamente, que estamos viviendo ya el tiempo del fin. Ya estamos viendo señales, estamos viendo situaciones que nos hablan de que estamos en el tiempo del fin y que muy pronto van a suceder aquellas cosas que son más, podríamos decir, más dramáticas, no sé, pero... Decidoras en algún momento. Claro. Pero fíjate que también es un privilegio y una responsabilidad, porque nos dice que estos hechos, decía la Biblia, que iban a acontecer, y nosotros estamos siendo testigos de ello. Y esta semana vamos a conversar del sello de Dios o la marca de la bestia. Es una pregunta y es importante conocer, porque de hecho hay muchas personas y hay muchos grupos que comienzan a hablar acerca de qué es lo que es el sello, qué es lo que es la marca, y aparecen muchas ideas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, y como son algunas cosas tan convincentes en la expresión, la gente lo acepta. Por ejemplo, yo veía un programa de televisión donde se hablaba de que el sello estaba haciendo un chip que va a ser colocado. Sí, se ha dicho hace mucho tiempo que está esa idea. Pero la Biblia dice algunas cosas muy claras, y a eso tenemos que atenernos para no ser engañados. Y creo que podríamos comenzar viendo la señal de Dios que identificaba a su pueblo. Y para ello es bueno tener presente lo que dice Génesis capítulo 17, versos del 9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí aparece una palabra muy importante, la palabra pacto. Pacto es una relación muy estrecha que existe entre dos personas, ¿no es cierto? Correcto. En que se han propuesto cumplir algo, hacer algo, o entrar en un compromiso muy, muy formal. Ahora, y Dios hace con Abraham este pacto, porque recuerdas tú que el capítulo 12... Dios llama a Abraham y lo saca desde donde estaba, ¿no? Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos. Pero fíjate que es muy importante un hecho que pareciera que en ese instante, el capítulo 12, es la primera vez que habla Dios con Abraham, pero cuando uno va a registrarse al capítulo, o sea, a Hechos capítulo 7, donde hace su defensa Esteban, allí ya aparece, y Esteban diciendo que Dios ya había hablado con él, y luego lo sacó. Interesantes esos detalles. Y hace un pacto Dios con él, y en ese pacto le dice: y guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Es un pacto que se hace de forma. ¿Y cuál es el pacto? La circuncisión. La circuncisión de los varones. Bueno, y creo que aquí, en cuanto a la circuncisión, era una señal de salvación. Los varones debían circuncidarse al octavo día. Sin embargo, este ritual tenía un significado mucho más profundo, simbolizaba la necesidad de circuncidar el corazón, fíjate tú, porque esa renovación, tenía que haber una renovación. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del órgano, estamos hablando de lo interior, de aquello que nosotros sentimos, de lo que somos, en fin. Y en ese sentido es que debe haber una renovación en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Por eso que debía haber esta renovación. Ahora, es interesante porque también habían algunas marcas que se hacían en otros pueblos, ¿verdad? Pero esta era una señal que Dios decididamente hizo con el pueblo de Israel, y todo el que era circuncidado ya era del pueblo, pertenecía a él, y el que no lo era, ¿no es cierto?, no lo pertenecía, era una marca muy distintiva. Ahora, no es una marca que se está mostrando, no es una marca que se está diciendo que es. Incluso después vamos a conversar acerca de la marca que los hijos de Dios al final van a tener también. Pero esta es una señal que identifica un pueblo. Y uno podría decir, bueno, y el que no quería tener esa marca, ¿qué es lo que hacía? Decía que no quería pertenecer al pueblo. Estoy tratando, porque al parecer aquí todos obedecieron esto. Esto era muy importante en el pueblo de Israel. Pero el que no quería, estaba diciendo que no quería pertenecer a ese pueblo, por lo tanto tenía que abandonar ese pueblo y sufrir las consecuencias de estar abandonado. Fíjate, es interesante lo que dice Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Claro, Pablo está haciendo un énfasis de que esa circuncisión de hecho fue una realidad, pero ahora lo que interesaba y lo que interesaba allí y ahora es una circuncisión del corazón, de una entrega, de una aceptación, de una obligación espiritual de relación con Dios. Esa es una de las señales que aparece allí, ¿no es cierto?, como señal del pueblo de Dios, pero hay otra señal también que está en Éxodo 31:13, donde dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Este cuando habla de días de reposo está hablando de sábado en realidad. Claro, y el verso 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Exactamente. Es una. ¿Cuál es la otra señal entonces? Si la primera es la circuncisión, ¿cuál es la otra? Fíjate que son señales distintivas en esa época ya, que se remontan no solamente al momento en que aparece el Éxodo, sino se remonta hacia atrás, porque es guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus días de reposo, sus sábados, digamos así. Tenemos que ser sinceros que cuando habla de reposo, habla de todos los reposos, pero puntualmente del día de reposo del sábado. Era distintivo ahora, para ellos. Fíjate, es interesante lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20 de su libro, el verso 12, dice, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Claro. Creo que nosotros, sin ser israelitas, también tenemos que reconocer que es Jehová el que nos santifica. Exactamente. Y ratificando esta idea, ¿no es cierto?, de Éxodo, el capítulo, versículo 17 lo dice claramente, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Claro, la descripción que se refiere puntualmente a los mandamientos de Dios. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Sus pensamientos e intenciones, ¿de qué modo revelan si su corazón está circuncidado o no? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.